Monterrey, Nuevo León, sabes bien. Sabes. Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes. Que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Sabes. Hoy comprendo que eres tú indispensable para mí. Sabes. Que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Dime. Que lloraste por las noches como ayer lloré. Hazte loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo sin pedir perdón. Te pido, déjame amarte otra vez. Déjame sentir de mí el amor que da la vida. Toma la que es para ti. Sabes. Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes. Que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Dime. Que lloraste por las noches como ayer lloré.